Es triste pensar que en 1908, 146 mujeres incineraron su vida a cambio de que sus congéneres recibieran un trato más digno en sus lugares de trabajo, y que solo una tragedia pudiera mover esa balanza inclinada a favor del machismo. Horarios laborales más justos, salarios decentes, trato humano y digno, eran, entre otras, las premisas de su huelga que terminó en tragedia. La lucha femenina siempre ha estado enmarcada por la desigualdad, acompañada de la dificultad. Lograr que se respeten sus derechos básicos ha sido una tarea de tiempo y paciencia. Aún hoy, la diferencia de género no se limita a lo biológico. En muchos casos actuales, entrando al que muchos llaman el siglo de las mujeres, sigue siendo patente la discriminación hacia esta para algunas actividades. Cuando llegan las profesionales en las distintas áreas a buscar un trabajo digno de su preparación, se encuentran con la historia. Ahí no incineran sus cuerpos, pero sí sus almas, sus ganas, sus proyectos y todo lo que respaldaba su constante lucha por la igualdad. ¿Dónde mamará sus hijos? Cortan, cargan leña, ordeñan y preparan de comer. Van al mercado solas, solas. ¿Dónde mamará sus hijos? Hacen surcos, sacos, cestas, traen el agua y van a pie. Cuidan el huerto, enseñan, sueñan. ¿Dónde mamará sus hijos? La llamada ley de cuotas, establecida en constituciones, partidos políticos, entre otros, sigue marcando la preferencia masculina y una clara permanencia de los hombres en sus puestos. A las mujeres parecen darles ciertos cargos solo por cumplir con esta ley. Cuando lo hacen, en muchos casos, son intercambiables o están poco tiempo en sus puestos.